alcanza pa' gastar. Nomás los oigo, yo sé que es envidia, porque sé que en la calle me la paso a todo dar. No tengo amigo, ni novia, ni compadre, porque nunca me ha gustado la vida compartir. Me vale solo que mal acompañado, si trabaje o no trabaje, yo me vivo muy feliz. No tengo amigo, ni novia, ni compadre, porque nunca me ha gustado la vida compartir. Más vale solo que mal acompañado, si trabajé o no trabajé, yo me vivo muy feliz. Qué importa que me digan, el bolso vacía, si almuerzo como y ceno y duermo a todo dar. Yo no le debo no más que de la vida, y a mamita que no quiere que me ponga a trabajar. Solo que mal acompañado, si trabajé o no trabajé, yo me vivo muy feliz. Qué importa que me digan, el bolso vacía, si almuerzo como y ceno, yo duermo a todo dar. Yo no le debo, no más que doy la vida, y a mamita que no quiere que me ponga a trabajar.